Lo que la Biblia enseña acerca de las señales de la segunda venida de Jesús. Hemos estudiado ya acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, cuando Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, cuando Él venga para llevar a sus hijos para vivir con Él en el cielo. Los discípulos escuchaban estas cosas, los discípulos escuchaban estos anuncios de la segunda venida de Cristo Jesús y estaban preocupados, a la vez estaban extasiados, querían saber más. Entonces, nuestra lección comienza con una pregunta. ¿Qué preguntaron los discípulos de Jesús? San Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice la Escritura, estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Los seres humanos que conocemos, que sabemos acerca del tema de la segunda venida de Cristo Jesús, encontramos ese tema fascinante y queremos saber cuándo será, cómo será. Es algo tan glorioso, es algo tan importante, tan anunciado en la Biblia, que es bueno saber lo relacionado con ese evento enorme que está por acontecer en el futuro, cuando Cristo Jesús venga. Entonces, ¿cuándo será la venida de Cristo Jesús? ¿Cómo sabremos de que estamos llegando cerca a ese momento, al momento de la segunda venida y del fin del mundo? Esa es la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Vamos a la pregunta número 2 de nuestra lección. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? San Mateo capítulo 24, versículo 36. El Señor Jesús, hablándoles tantas cosas acerca de la segunda venida, habló acerca de la fecha, y él dijo algo muy claro en el versículo 36, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, solo el Padre. Jesús aquí quiso decir algo muy importante. No existe una fecha en la Biblia, ni en ningún documento revelado o por revelar, que es donde se nos diga el día y la hora de la venida de Cristo Jesús. A lo largo de los siglos, mucha gente ha tratado de ponerle fecha al acontecimiento de la segunda venida de Cristo Jesús. Allá en al comienzo de la Edad Media, cuando se acercaba el año 1000, muchas personas pensaban de que Jesús iba a volver el año 1000. Los cristianos hicieron preparativos, hubo una expectativa de que en el año 1000 Jesús vendría. Lo mismo pasó el año 2000. Aquí probablemente estoy hablando con gente que sabe lo que pasó en el año 2000. Se generó una expectativa. Llegaría el fin del mundo en el año 2000. Cristianos que, por ejemplo, usan la genealogía, la cronología de Usher, pensaban de que Jesús estaría por llegar a la tierra alrededor del año 2004. Y hasta se daba el mes, decían, no vamos a dar el día y la hora, pero podemos decir el mes y el año. ¿Sabes? Ninguna de estas cosas está revelada en la palabra de Dios. La fecha de la venida de Cristo Jesús es un misterio aún para los ángeles en el cielo. Y Jesús dice, ni aún el Hijo, solo lo sabe el Padre. ¿De que hay una fecha para su venida? Sí la hay. ¿Quién sabe esa fecha? El Padre que está en los cielos. Y cuando esa fecha llegue y Él lo determine, Cristo Jesús vendrá. ¿Está bien? Entonces no debemos dejar ser engañados por alguna persona o alguna persona que salga diciendo, no, de esta profecía le sacamos la ecuación y juntamos con esto y sale que para tal día va a venir Cristo Jesús. Esto no es así. Jesús no quiso que nos preparáramos sobre la base de una fecha, porque la gente esperaría hasta el último momento para entregarse a Cristo Jesús, para vivir una vida cristiana, para ser cristianos. Si una persona muere hoy día, es como que Cristo Jesús hubiera venido para esa persona. Y ninguno tiene el día de mañana asegurado, ninguna persona en este mundo. Así que es bueno, cada día, tomar la decisión. Yo te voy a seguir, Cristo Jesús. Yo quiero estar hoy día preparado para tu segunda venida. Quiero hoy día vivir como un hijo de Dios preparado para la segunda venida. Porque el futuro no lo sabemos. El futuro de cada uno de nosotros está en las manos de Dios, pero sí podemos estar hoy preparados para su segunda venida. Entonces, Jesús no habló de una fecha. Lo más que él dijo es que su venida se va a parecer más a un parto. Él dijo en San Mateo capítulo 24, versículo 8, pues todas estas cosas, hablando de las señales, los signos, son principio de dolores. O sea, lo que hay en la palabra no es una fecha. Lo que hay en la palabra es un relato, una lista de los signos, de las señales que acompañarían la inminencia de la segunda venida de Cristo Jesús. Son como los dolores de una mujer encinta, dijo el Señor. Son como principio de dolores. Cuando nosotros veamos que esas señales se van dando, se van intensificando y se van dando más frecuentemente, es cuando tenemos que levantar las orejas y entender de que Cristo Jesús está pronto a venir. Pregunta número 3. ¿Estamos en tinieblas respecto al regreso de Jesús? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Entonces, aunque no hay una fecha, ¿estamos los cristianos en tinieblas acerca de este evento grande que viene? Dice el apóstol San Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Lo que Pablo está afirmando en Primera de Tesalonicenses es que, aunque la fecha de la segunda venida de Cristo es un misterio, nosotros como cristianos no estamos en tinieblas. O sea, ese evento no nos va a encontrar a nosotros con un justificativo para decir yo no sabía, yo no estoy preparado. Los cristianos tenemos luz suficiente en la santa palabra de Dios como para entender el momento en el cual la segunda venida acontecerá. Y tenemos información en la palabra para estar preparados para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Y otra vez Pablo va a enfatizar acá, será como los dolores sobre la mujer que da a luz. Cuando nosotros veamos las señales que se enumeran en su santa palabra, debemos entender y estar apercibidos, porque la venida de Cristo Jesús está cerca. Pregunta número 4. Entonces, ¿estamos en tinieblas respecto al regreso de Jesús? Los cristianos no estamos en tinieblas respecto a esto. ¿Qué señales predijo Jesús? Pregunta número 4. San Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Jesús, una de las primeras señales, oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Una de las señales de la segunda venida de Cristo Jesús será el incremento en la violencia en este mundo. Guerras y rumores de guerras por doquier. También hambre y terremotos por todos lugares. Alguno dirá, toda la vida ha habido guerras. Y a lo largo de los siglos, millones de personas han muerto por causa de guerras. Eso no es una señal clara de la segunda venida de Cristo Jesús. Déjame decirte que es cierto, todo el tiempo hubo guerras. Pero las guerras que ha habido últimamente en la historia de la humanidad, específicamente las guerras que ha habido desde un siglo atrás hasta nuestra fecha, han derramado más sangre, han tomado la vida de más personas que todos los conflictos humanos. Esas son las estimaciones de eruditos, de historiadores. Las guerras del último siglo han tomado más vidas humanas que todas las guerras de los hombres conocidas en la historia. O sea, los conflictos del siglo pasado hasta nuestros días es la etapa más sangrienta en la historia de la raza humana. desde la Primera Guerra Mundial, donde murieron decenas de millones de personas, la Segunda Guerra Mundial, que tomó las vidas de más de 50 millones de personas, revoluciones que tomaron la vida de decenas de millones de personas, hasta los conflictos modernos de nuestros días, donde ha seguido habiendo genocidios y ha seguido habiendo guerras que explotan por doquier y no se pueden controlar. Aun cuando en nuestros días, cuando se acercaba el año 2000, un montón de místicos aparecieron diciendo que estábamos por comenzar una nueva era de paz, una era de hermandad. Le llamaron algunos la era de Acuario, bueno, le siguen llamando la era de Acuario, y que los hombres vamos a encontrar armonía y paz finalmente. Nada de eso se está cumpliendo. Las guerras en nuestro mundo siguen y cada vez más mortales, y cada vez gente inocente muere cada día como producto de la maldad y el incremento de la violencia en nuestro mundo. Guerras y rumores de guerras. Guerras internacionales, guerras internas, violencia, inseguridad por todas partes. Que eso está creciendo. Cualquier persona mayor de 40 años se dará cuenta que estos tiempos que vivimos son mucho más violentos que cuando nosotros éramos niños. Ya no solamente se necesita hacer una guerra de un país con otro. Hay violencia en muchos países de este mundo. Y esto está creciendo cada vez más. Jesús habló de hambre, que el hambre se multiplicaría en el tiempo del fin. Recuerdo cuando era chico, un día fui a un evento, en un concurso bíblico organizado por el Estado peruano. Aquí, en aquella ocasión, yo tuve la oportunidad de darle la mano al presidente de mi país. No me quise lavar la mano por una semana, era un niñito. Estaba vestido con uniforme de conquistadores. Y recuerdo hasta ahora, cuando estaba entrando en este lugar, que era un evento organizado por el gobierno y, ¿no?, una cosa muy importante, vi allí un letrero de la UNICEF. Y ese letrero era un letrero optimista, era en los años 80. Y en ese letrero decía: estamos trabajando, decía la UNICEF, para que de aquí a 10 años no haya ningún niño con hambre en el mundo. Es que en ese momento el mundo era optimista, había sobreabundancia de alimentos, se podía enviar toneladas y toneladas de alimentos, de ayuda de países ricos a países pobres. El tema de la pobreza, del hambre, era algo que estaba previsto de que se podía solucionar. Bueno, han pasado algunos años más que 10. Y el tema del hambre es una cosa horrorosa. Cada día mueren miles de personas en nuestro mundo de hambre. El hambre se está multiplicando. Esto está pasando. Terremotos por todas partes. Hay un organismo, no recuerdo ahora el nombre, que registra la cantidad de desastres naturales que acontece en el mundo. Desde el año 1975, donde este organismo empieza a tomar datos, a hacer una base de datos sobre la cantidad del número de desastres naturales, terremotos, tornados, maremotos, toda serie de desastres naturales. Es impresionante ver cómo el número de los desastres naturales está aumentando a medida que pasan los años. El número de reportes, y es un aumento exponencial impresionante, impresionante. Jesús habló de que cerca del tiempo del fin habría guerras y rumores de guerras, violencia por doquier, hambre, terremotos por todas partes. Siguiente pregunta. ¿Qué señales predijo Jesús entonces? Bueno, guerras, hambres, terremotos por todas partes. Vamos a las condiciones sociales de la humanidad. ¿Qué condiciones sociales prevalecerán? Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 5. ¿Cómo sería la condición social de la humanidad? ¿Habría dinero? ¿No habría dinero? ¿Qué es lo que estaría pasando? Dice el apóstol Santiago: vamos pues ahora, oh ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho servirá de testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como fuego. Habéis amontonado tesoros en los últimos días. He aquí clama el jornal de los obreros, que segaron vuestros campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros, y los clamores de los que segaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra, y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestro corazón en el día de matanza. Santiago habla de los últimos días. Y aunque ha habido opresión y miseria a lo largo de los siglos, especialmente a partir de la revolución industrial, el tema de las diferencias económicas es impresionante. Las diferencias sociales hoy son más grandes que nunca. Cuando uno ve los millonarios de la época bíblica, Abraham fue considerado un millonario importante, dice la palabra de Dios, Job. Cuando nosotros vemos la historia de esos millonarios del tiempo bíblico, eran poco más que gente un poquito acomodada de nuestros días. Venían unos cientos de ovejas, unos cientos de camellos, etc. Había riqueza en ese mundo, había gente más rica que otra, pero la distribución de la riqueza era más o menos equitativa. Hoy día hay personas que tienen miles de millones de dólares que los millonarios de los tiempos bíblicos parecerían pordioseros al lado de ellos. Y hay muchas personas que tienen demasiado poco para vivir. Las diferencias sociales es una de las cosas que está caracterizando los tiempos que nosotros estamos viviendo. El abuso, el mal pago de los obreros, eso se ve por doquier. La inseguridad social, las cosas que están pasando en diversas partes del mundo, es una cosa terrible, sobre todo en países que le llaman en vías de desarrollo. Son cosas tristes, cosas que están sucediendo, señales de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? La opresión de las clases pudientes sobre las clases necesitadas. Y también la devaluación, la inflación. Aquí Santiago está diciendo de que la plata, el oro están enmohecidos y ya no valdrán más. Cosa interesante, cómo la Biblia describe los eventos económicos que estamos viviendo. Justamente en nuestros días estamos viviendo una recesión que le dicen algunos es mundial. Y este tipo de cosas nos van a seguir acompañando hasta el tiempo del fin. ¿Cuál será la condición moral de la humanidad? Vamos a hablar de la condición moral de la humanidad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Aquí el apóstol San Pablo va a hablar, y ojo, no estoy hablando de cosas que la Biblia describe de sus tiempos. Santiago bien habla de los últimos días. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, comienza así. Ahora el apóstol Pablo diciendo, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. El apóstol aquí va a hablar otra vez de los últimos días. Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres, más que Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. La condición social, la condición moral de la humanidad descrita en estos versículos es una cosa terrible. Y lamentablemente, todas estas cosas están pasando. Y están pasando cada vez más en nuestros días. Pablo habla de hombres de tiempos difíciles. Y la verdad, muchos dicen, no, todo tiempo pasado siempre fue mejor. Pero creo que nosotros debemos estar de acuerdo en el sentido de que los tiempos que estamos viviendo hoy día en nuestra humanidad, con el tema de la sobrepoblación, el abuso de los recursos naturales, los cambios climáticos que los hombres estamos generando por nuestra presencia aquí en la Tierra, los niveles de contaminación por doquier, estamos hablando de tiempos que no son fáciles de vivir. Y las generaciones que vienen la van a tener mucho más difícil todavía si Jesús no viene. Y Pablo empieza hablando de hombres amantes de sí mismo y del dinero. Otra vez, el tema. Hoy día hay personas que tienen es un porcentaje pequeñito de la humanidad que tiene la mayor cantidad de recursos económicos que hay sobre esta tierra. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Como que aquí se estuviera pronosticando la pérdida de valores en la juventud. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural quiere decir que ya va a desaparecer esa solidaridad que hay en el ser humano. Tú ves a una persona que le están asaltando en la calle y uno trata de ayudar. Ese tipo de solidaridad sería, uno ve a una persona que ha sido atropellado y uno se acerca a ayudar. Hay países donde una persona es atropellada por un carro, hay un accidente de tránsito, y la gente, lejos de ayudar, se acerca para robarles los relojes, para tratar de sacarle los dientes de oro a los pobres moribundos que están allí. Ese tipo de cosas están pasando, para robarles la billetera, sacarles dinero, sacarles los zapatos. ¿Dónde está el afecto natural entre los seres humanos, la solidaridad? ¿Qué ha pasado con estos valores? Dice aquí, implacables, calumniadores, intemperantes. Hoy día estamos viviendo en la era de la intemperancia. Gente que vive para comer y no come para vivir. Niveles de obesidad en países desarrollados que son de asustarse. Gente cruel, dice el apóstol San Pablo, aborrecedores de lo bueno. En muchos lugares, sobre todo en lugares académicos, en ámbitos académicos y en muchas sociedades en nuestro mundo, decir que tú crees en la creación, decir que tú crees en los 10 mandamientos, es casi como decir que tú vienes de la edad de piedra, que tú todavía estás creyendo en cosas que ya pertenecen a la mitología antigua. Gente aborrecedora de lo bueno, gente que niega abiertamente a Dios, gente que hasta publicita y anuncia por doquier el hecho de que Dios supuestamente ha muerto y no existe más. Y ya no tenemos que sentirnos tristes si cometemos algún pecado, porque nunca vamos a ser juzgados por eso. El apóstol dice, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres, más que de Dios. Si alguien va a describir la sociedad en la cual nosotros vivimos hoy día, es que es una sociedad hedonista. Una sociedad que se dirige hacia la búsqueda de la felicidad a través de los placeres mundanales, de los placeres más bajos que uno puede imaginarse. Y el apóstol termina con una característica que da miedo. El apóstol dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Incluso entre los cristianos, entre las diferentes confesiones, iglesias cristianas, habrá mucha gente, ministros religiosos incluidos, que tendrán apariencia de piedad. Ayer estaba visitando una tienda cristiana famosa aquí en los Estados Unidos y estaba viendo y me detuve para mirar las vestimentas que usan los ministros religiosos para predicar, para ministrar. Y me estaba fijando en esas vestiduras tan bonitas, tan lindas de colores y con cruces y con estolas. ¡Qué cosa bonita! Apariencia de piedad. Pero, ¿qué hay detrás de esas túnicas? ¿Qué hay atrás de esas estolas? ¿Qué hay atrás de todos esos lujos? ¿Qué hay atrás de todas esas apariencias? No necesariamente lujos, apariencias. Mucha falsedad. Y es una de las cosas que, si tú eres cristiano, tienes que pedirle hoy a Dios, Señor, ayúdame a ser un cristiano íntegro. Si tú quieres ser un seguidor de Cristo, ayúdame a ser un seguidor de Cristo sincero, no un seguidor de Cristo que tenga apariencia de piedad. Pero negará la eficacia. ¿A través de qué? De su conducta, de sus actos, de las cosas que uno hace. Y el apóstol dice, a estos evita. Qué brutal declaración sobre las señales de la segunda venida de Cristo en el aspecto moral de la humanidad. Es como si estuviéramos leyendo los periódicos de nuestros días. ¿Y qué ocurrirá con la ciencia? Hay un pasaje muy lindo en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 2 es un pasaje que los cristianos deberíamos leer si queremos estar alertas para la segunda venida de Cristo Jesús. Y allí en el versículo 4 se habla acerca de las condiciones de la ciencia. Dice aquí el versículo 4, Daniel 12, 4. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. En otras versiones de la Reina Valera dice, y la ciencia se aumentará. Y es cierto. Dos características del tiempo del fin, el ángel le señala aquí a Daniel. No solamente el aumento de la ciencia. En primer lugar, el ángel le dice, muchos correrán de un lado para otro. Una de las cosas que caracteriza nuestros tiempos, los tiempos que vivimos, es eso. La gente anda de aquí para allá. La gente, para buscar sobrevivir, para buscar recursos, para llevar a sus casas, corren de aquí para allá. Un día, habiendo estudiado estos temas un poco, me paré allí en una de las, en la única highway grande que había en la ciudad de Lima, en esos tiempos, en la Vía Expresa, y me paré allí en el puente, en uno de los puentes que cruza sobre la Vía Expresa, y veía la cantidad de carros que pasaban. Era la hora que la gente salía del trabajo, más o menos a las 6 de la tarde, 6:30. Y veía la cantidad de buses repletos de gente que subían y bajaban, y los carros, la cantidad de carros. Y me puse a repetir este versículo. Muchos correrán de aquí para allá. Estos tiempos que estamos viviendo, por todas estas cosas que dice la Biblia, hay mucha gente que dice, y creo que tienen mucha razón, de que la venida de Cristo Jesús está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Ahora, la palabra de Dios dice que el conocimiento se incrementaría. Déjame decirte algo. Sea, excepto de que tú vivas en Japón, en este momento ándate a una tienda y trata de comprarte el televisor más caro que tú puedas encontrar allí en esa tienda. Yo te aseguro que ese televisor, en ciertos círculos de tecnología avanzada y productos que están a punto de salir, ya está anticuado. Ya esa tecnología está anticuada. Y en casi cualquier país del mundo, tú andas y la computadora que hoy día tú tienes en 18 meses estará obsoleta. Así dicen. En 18 meses esa computadora hay que botar a la basura. Ahora te costó $2,000. En 18 meses ya no te cuesta nada. Ya no vale nada estas cosas. La ciencia ha aumentado y está corriendo de una forma impresionante. Esto se ve, por ejemplo, en los automóviles. A comienzos del siglo pasado nadie tenía automóviles. Muy poca gente andaba en automóviles. Cómo esto se ha masificado y los tipos y modelos de automóviles y que salen cada vez diferentes y distintos, que un automóvil producido hoy día, de un automóvil producido hace 10 años, tienen tantas diferencias en su modelo, en su diseño. ¿Cómo está avanzando la ciencia? Ahora el tema del Internet, ¿cómo ha cambiado nuestro mundo? Y se dice que el Internet se duplica en tamaño. Cada 2 o 3 semanas el tamaño de sitios web en Internet se duplica. La cantidad de información que es vertida en esta supercarretera de información se duplica. La cantidad de usuarios crece abundantemente. Ahora también hay gente que dice, la ciencia crece por doquier, pero cada vez son menos las personas que tienen acceso a lo más desarrollado de la ciencia. Eso también es cierto. Por un lado, pobreza, miseria, violencia, negación de Dios, valores morales podridos. Y por otro lado, una tecnología que avanza, que deslumbra y que nos hace pensar de que estamos viviendo en un mundo mejor. Cuando no es así, sencillamente son las señales de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? La ciencia se aumentará, dice la palabra de Dios. ¿Qué señales se verían en los astros? Siguiente pregunta. San Mateo capítulo 24, versículo 29. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? El Evangelio dice lo siguiente. Pero inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Es interesante. Cuando uno empieza a revisar la historia, aquí se habla de 3 eventos. Primero, el sol que se oscurecería. En segundo lugar, la luna no daría su resplandor. Y en tercer lugar, las estrellas caerían del cielo. Curioso. Ya ha pasado la Revolución Industrial. Y a partir de la Revolución Industrial, a partir de los años 1750, si tú estudias la historia, vas a encontrar de que ya ha habido un día cuando el sol estuvo oscuro en una parte importante en el este de los Estados Unidos, todo un día y no hay explicación para ese acontecimiento. El famoso día oscuro. Ya pasó el día cuando la luna no dio su resplandor, y cuando se vio a medianoche aquel mismo día del día oscuro, salió roja como sangre. Eso ya pasó. Ya pasó. Poco después de la Revolución Industrial, estas cosas ya pasaron. Ya pasó el año, ya pasó el día, cuando las estrellas cayeron del cielo. Es en la época moderna, a partir de la Revolución Industrial de los años 1750, cuando este evento ya aconteció. Todas estas fueron como campanadas, que están relacionadas con la apertura del sexto sello del libro de Apocalipsis, donde también se habla de un gran terremoto, que también ya aconteció. Ese terremoto es considerado el origen de la sismología moderna, el año 1755, el famoso terremoto de Lisboa. A partir de esos momentos, estos tres eventos, o cuatro podríamos decir, el terremoto grande, la caída de las estrellas, el sol negro y la luna como roja y que no da su resplandor, estos tres o cuatro eventos sobrenaturales ya han acontecido, señalando la apertura del sexto sello. ¿Sabes que solamente hay siete sellos? Estamos cerca de la venida de Cristo Jesús, y esto pasó hace casi 200 años atrás. Estamos cerca de la venida de Cristo Jesús. Señales que están dándose por doquier. Las señales entonces que enumera Mateo 24:29 son el cielo oscuro, la luna que no da resplandor y las estrellas que caen de los cielos. Todas estas señales nos muestran de que Cristo Jesús está pronto a venir. Que si siempre valió la pena estar preparado para la venida de Cristo Jesús, hoy más que nunca vale estar apercibido, vale la pena decirle: Señor, quiero estar listo para cuando vengas en las nubes de los cielos. Quiero estar preparado para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. ¿Qué debemos hacer? Dos cosas. Estar atentos a las señales. Estas cosas que habla la palabra de Dios van a incrementarse. Estudia San Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Allí hay mucha información. Estamos viendo solamente asuntos que nos parece importante. La fe de Jesús no es exhaustiva, pero estudia aparte San Mateo 24 y 25. Estudia cada día la palabra de Dios. Ora todos los días. Empieza a relacionarte con ese Dios maravilloso que te ama. En segundo lugar, debemos velar y estar apercibidos. ¿Cuál debería ser nuestra resolución frente a estas cosas? Creo que Jesús vendrá muy pronto, dice nuestra lección. Decido prepararme para estar listo e ir con Jesús a la tierra nueva. ¿Estarías dispuesto a decirle esto a Jesús? ¿Estarías dispuesto a decir: Señor, yo creo que vienes muy pronto? Creo que las señales se están dando, Señor. Decido prepararme para estar listo e ir contigo a la mansión celestial. Si crees esto de todo corazón, firma ahí al pie de tu lección. Ponle la fecha, lleva la lección a algún instructor. Que Dios te bendiga.